Esta mañana, hermanos, quiero hablar un tema que he titulado Lo que verdaderamente importa. Nuestra vida rutinaria la llenamos de actividades, de decisiones, de actividades y de muchas situaciones que rodea nuestro calendario y nuestra agenda. Pero todos somos conscientes que hay cosas más importantes que otras. La palabra de Dios nos ilustra esto cuando menciona el Señor Jesús hablando a los suyos, que qué era más importante, si el alimento o la vida, que qué era más importante, si el vestido o el cuerpo. Y sabemos que hay cosas más importantes, pero seguramente, hermanos, lo más importante está centrado en la persona más valiosa. Probablemente, si usted está en una compañía o está en una empresa y tiene un compañero de trabajo y también tiene un jefe, quizá usted pueda escuchar dos instrucciones, pero para usted tendrá mayor importancia las palabras de una autoridad en turno, más allá que una persona igual. Lo que verdaderamente importa, vamos a ver a través de la vida de Sansón, que es el último de los jueces que se señala en este libro de los jueces. Y quise que comenzáramos con el versículo 1 de capítulo 3, hermanos, porque quiero que veamos lo siguiente. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, en Sansón vamos a ver los defectos del pueblo de Dios entre el tiempo de Josué y la monarquía. Sansón simplemente está reflejando el pecado, el carácter, la derrota, la bancarrota de lo que el pueblo es en ese momento. Y quiero proponer que Dios es rey de reyes y gobierna por sobre todas las cosas. Por lo tanto, sus deseos y propósitos son los que verdaderamente importan. Más allá, hermanos, de lo que pudiéramos nosotros querer y preferir, más allá de lo que otros pudieran decir que es lo más importante, lo que verdaderamente importa es lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores determina que es importante. Más allá de lo que la sociedad pueda decir y aprobar o imponer, más allá aún lo que los mismos expertos quieran sugerir, lo que más nos importa es lo que para el Señor es importante. Y vamos a ver tres puntos esta mañana. Y el primero es la visión que verdaderamente importa. Vamos a ver un contraste entre la óptica personal y la óptica de Dios. Si usted ve, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, la óptica de Dios no estaba siendo tomada en cuenta. El pueblo de Dios sabía cuáles son los estándares de Jehová para su pueblo. El pueblo de Dios sabía cuáles eran los deseos de Jehová para los suyos. Pero dice, ellos volvieron a hacer lo malo. ¿Cuántas veces se repite esta frase en todo el libro de Jueces? Muchas veces. Esto parece un estribillo que se repite vez tras vez. Este versículo de 13, versículo 1, es la última vez que esta frase va a aparecer. Y es la última vez en donde se va a reconocer a un juez. Pero aparece otra frase igualmente importante en dos ocasiones durante toda la Biblia. Y no vamos ahí, se la voy a mencionar. En Jueces 17:6 y en Jueces 21:25 dice, cada uno hacía lo que a sus ojos parecía correcto. Esto lo dice en una traducción más literal. En nuestro texto dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Pero es lo mismo de decir, cada uno hacía lo que a sus ojos era correcto hacer. Entonces, fíjense, hermanos, cómo el pueblo de Dios hacía lo que a ellos y lo que a sus ojos era correcto, pero no tenían en cuenta la óptica de Dios y hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Lo que esto nos plantea es que muchas de las cosas que los israelitas hicieron no eran malas ante sus ojos. Ante sus propios ojos, lo que ellos hacían no tenía nada dañino, no tenía nada perverso, no tenía nada equivocado. Y esto nos enseña dos verdades acerca del pecado. Primero, la definición de pecado se ve por el contraste de ante los ojos del Señor o ante sus propios ojos. Nos enseña que el pecado no consiste, al fin de cuentas, con violar nuestra propia conciencia ni nuestros estándares personales o los estándares de la comunidad, sino realmente en violar la voluntad que Dios ha trazado para nosotros. Es decir, hermanos, que podemos nosotros estar satisfechos, tranquilos y argumentando que no hemos hecho nada malo, pero nuestra opinión no es la que finalmente cuenta. ¿Está de acuerdo? Porque el Señor conoce los corazones, hermanos. Él conoce aún lo más profundo del corazón. Es tan malo hacer cosas malas, que sabemos que son malas, y que con deliberación lo hacemos con maldad, como es tan malo hacer cosas buenas con malas intenciones. Y el Señor conoce, hermanos, aún lo más profundo de nuestro corazón. Y ante Él nada puede escapar. Y Él conoce la intención con la que hablamos, con la que pensamos, y la intención con la que cada cosa hacemos en la vida. Pueden existir interminables argumentos para justificar cualquier pecado. Hay personas que justifican la fornicación, el adulterio, la inmoralidad, y pueden justificar muchos pecados que bíblicamente no pueden ser pasados por alto. ¿Estamos de acuerdo? Algunas personas podrían argumentar soledad, algunas personas podrían argumentar incomprensión, algunas personas podrían argumentar presión. Eso es hablando solamente en un término, y estamos hablando en alguno de los pecados más visibles y más escandalosos. Pero, hermanos, hay aún pecados llamados discretos, pero que son potentemente destructivos, y que a veces el creyente los clasifica como pecados aceptables. Es decir, sí, yo sé que soy esto, pero si tú me comparas con aquel, no, pues no hay comparación. Hermano, ¿quién es usted y quién soy yo para decir qué es lo que verdaderamente importa? Delante de Dios vamos a ser juzgados. ¿Estamos de acuerdo? Delante de Él, hermanos, una persona que se rebela contra su autoridad y su voluntad es pecadora. Tanto un mal pensamiento como una mala acción, las dos tienen el mismo efecto y la misma condición de delicado delante de Dios. El Señor ha mostrado a través de la institución de la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando hay pecados escandalosos que deben ser expuestos, comunicados y excomulgados de alguna forma. Eso es solamente por salud del testimonio, pero no quiere decir que son peores pecados que otros que no son tan escandalosos o tan visibles. Eso es el Señor juzgará finalmente. Y entonces, hermanos, pudiéramos estar justificando pecados supuestamente discretos, pero potentemente destructivos, como lo son el enojo, la preocupación, la amargura, la crítica, el materialismo y el orgullo. ¿No es cierto, hermanos, que estos son pecados que Dios aborrece? ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces, hermanos, los podemos justificar. Muchas veces pudiéramos encontrar argumentos para poder mantener un estilo de vida pecaminoso y sentimientos pecaminosos. No sabemos cuáles eran todas las justificaciones que el pueblo de Dios tenía en este tiempo, en el tiempo de los jueces, pero debemos recordar que el corazón de su pecado y de nuestro corazón, de nuestro pecado, es la idolatría. Es decir, no sabemos cómo argumentaban ellos y cómo se sostenían, porque ante sus ojos era correcto. Cada uno hacía lo que a su vista no era nada equivocado. Cada uno hacía lo que ante sus ojos era correcto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como acabo de mencionar, ignoramos los argumentos que ellos mencionaban para conducirse de esa forma, pero sabemos que el pecado que predomina y por el cual están envueltos en un ciclo de espiral descendente es la idolatría. Una y otra vez, cuando dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, es porque ellos quitaban la autoridad a Dios, quitaban la deidad a Dios, quitaban la importancia a Dios, y entonces se entregaban a un falso ídolo del paganismo en el cual ellos estaban rodeados. Y los ídolos, hermanos, no siempre son cosas malas. Esto lo hemos dicho antes. Los ídolos generalmente son cosas buenas, pero han sido transformadas en máximas esperanzas y metas. De tal forma que cuando algún concepto que es bueno, en esencia, y el ser humano, y aún el creyente, lo potencializa y lo dimensiona equivocadamente y lo idealiza, y llega un momento a venerarlo e idolatrarlo, pues entonces ahora esa cuestión que era correcta se ha convertido en pecaminosa, porque el corazón lo ha pervertido. Qué importante, hermanos, porque el Señor nos dice que tengamos cuidado con nuestro corazón. Cuán engañoso, cuán perverso es nuestro corazón. Cuántas las cosas buenas que debemos agradecer a Dios por ello, muchas veces son las mismas cosas que nos hacen tropezar, porque las convertimos en nuestros ídolos. Y podemos dar algunos ejemplos de algunos ídolos comunes en nuestros tiempos. Muchas veces podemos nosotros hacer ídolos nuestro trabajo, nuestra familia, la economía, el orden, de todo ello pueden hacerse ídolos. Si usted está de acuerdo conmigo, todo lo que acabo de mencionar son cosas positivas, ¿no es así, hermanos? La economía, la familia, el trabajo, el orden, todo estas son de alguna forma virtudes y gracia que el Señor nos da. Pero cuando hemos quitado nuestra mirada del dador de estos dones y nos hemos centrado en ellos y por ellos nos desgastamos, nos desvelamos, nos fastidiamos, nos enojamos, nos contentamos, invertimos, soñamos y dejamos de soñar por ellos, entonces se han convertido en ídolos. Un autor decía, lo que más te preocupa, lo que más te enoja y lo que más te agrada, ese es tu Dios. Lo que te hace pensar más, en lo que piensas más constantemente, lo que te trae enojo y lo que te trae felicidad, ese es tu Dios. Hermanos, los hijos de Dios, aquí en el libro de los jueces, dice, habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, pero ante sus propios ojos, ellos estaban haciendo lo correcto. Maximizar el valor de cualquier aspecto, aunque esto sea positivo, es una infidelidad hacia Dios, quien merece nuestro completo afecto, cordura y nuestra razón de ser. Quiero decirle el comentario de un escritor puritano del siglo XVI. Él se llamaba Thomas Brooks. Y me gustó mucho este comentario, tan sencillo que dice mucho. Satanás dibuja el pecado con colores de virtud. Satanás dibuja el pecado con colores de virtud. Cuando el pecado es presentado, hermano, no es presentado con la fealdad que le representa verdaderamente, sino de una manera idealística, fascinante, grandiosa, buena, y finalmente cuando un creyente cae en esa tentación, sabemos todas las consecuencias que viene por haber optado engañosamente hacia ello. Hacer lo que está mal ante los ojos de Dios, pero bien a los ojos propios, es algo que se ve aquí, y Sansón refleja el estado espiritual del pueblo. Un resumen de Sansón y de todo el pueblo es que es impulsivo y también era imposible de educar. Ahora sí vamos a capítulo 13 y vamos a empezar en esta narrativa. Nos va a describir el carácter de este varón. Primeramente, como sabemos, capítulo 14... dice en el versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Otra versión, hermanos, dice, porque ella es agradable a mis ojos. una vez más, la óptica personal. Lo que están diciendo los padres de Sansón, hermanos, usted vio con el hermano Ernesto el capítulo 13, Sansón era un hijo de una promesa, ¿está de acuerdo? Era un niño que el Señor había dado instrucción que tenía que ser dedicado y sería nazareno. Y entonces él sería un hombre especial. Parece ser que había expectativa de este hombre, quien había sido cuidado desde el vientre de su madre, porque a su madre se le ordenó que no tomara vino, que no comiera cosa impura, cosa inmunda, porque su hijo sería un hijo especial que Dios usaría. Había expectativa sobre este varón. Y ahí hasta cierto punto, hermanos, un paralelismo con Jesús, ¿verdad? Porque tenía características similares y porque cumpliría el nazareato también. Sin embargo, cuando vemos a Sansón ya en una edad adulta, en una edad madura, cuando ahora él puede decidir, cuando ahora él puede discernir, él simplemente lo vemos conviviendo entre los filisteos. Sabemos que los filisteos tenían subyugado al pueblo de Dios. Sabemos que los filisteos eran la representación del paganismo en su máximo esplendor. Pero Sansón estaba conviviendo entre ellos, sin problemas, sin remordimientos, sin límites. Y entonces ve a una mujer de entre los filisteos y le agradó a sus ojos. Y él solamente consideró, yo quiero a ella por mujer. Cuando él va con sus padres y hace esta petición, entendemos que en el mundo antiguo los padres hacían la solicitud para la esposa, pero de alguna manera, hermano, los padres tenían la voluntad y la autoridad de escoger la mujer en muchas ocasiones para los hijos. ¿Y qué es lo que ellos dicen en primer lugar? Ellos le están argumentando, no es la mujer que te conviene. No es una mujer que Dios aprobaría. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento nos llena de estas palabras, cómo el pueblo de Dios estaba instruido de no mezclarse con personas paganas, de no tener matrimonios mezclados, o lo que en el Nuevo Testamento se llama no entrar en un yugo desigual. La razón, hermanos, no era una razón racial, sino realmente era una razón espiritual. Porque, como dice la palabra de Dios, no sea que inclinen tu corazón a sus dioses. Esa era la razón por la cual en la ley no estaba permitido que se mezclaran a los hijos de Dios, los judíos, con gente que no era de su pueblo. Un resumen de Sansón nos dice cómo era el corazón del pueblo. Hermanos, anteriormente, cuando el pueblo de Dios estaba agobiado y estaba esclavizado por sus enemigos, ellos gemían, ellos lloraban, ellos agonizaban porque estaban bajo la ocupación de poderes paganos, y esa opresión era militar y era política. Pero en esta ocasión, el pueblo ahora es prácticamente inconsciente de su esclavitud. Una pregunta, hermanos. ¿Usted cree que la conciencia puede volverse inconsciente de que está esclavizada? Definitivamente, ¿no? Cuando una persona sabe el bien y el mal y escoge el mal, no se siente bien. Y sobre todo, hermanos, si somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos redarguye en la maldad y en verdad nos convence de pecado. Pero todavía hay elección. Y cuando el creyente vuelve a pecar en la misma situación, y vuelve a pecar, habrá un momento en que su conciencia estará cauterizada. Y ya no sentirá mayor problema, simplemente aceptará ese pecado de una manera tan natural. El pueblo de Dios ahora es inconsciente de su esclavitud. Su naturaleza es la de una adaptación cultural. Ahora ellos ya no se sienten esclavizados. Ahora ellos no se sienten subyugados, sencillamente quieren adaptarse a la cultura filistea. Y si nosotros sabemos la historia bíblica, hermanos, los filisteos fueron grandes enemigos del pueblo de Dios y fueron con los que más tropezaron y más se combinaron con los filisteos. Esto es algo bastante difícil de poder razonar en la lógica, pero sabemos que esto es real, hermanos. Muchas veces lo que más nos daña es lo que más escogemos, ¿no es así? Y esto nos lleva a pensar, hermanos, cómo el pueblo de Dios se adapta a esta cultura, se adapta a sus valores, a sus costumbres y desde luego se adapta a sus ídolos. Los israelitas ya no tenían una cultura propia y reconocible. Prácticamente ellos habían perdido su identidad. Un comentarista dice que incluso para el pueblo de Dios, para el israelita, el filisteo representaba una nación o representaba un pueblo superior. Y entonces el israelita aspiraba ya a ser como el filisteo. Quería y deseaba tener sus costumbres, sus hábitos y alianza con los filisteos. Así que, hermanos, el pecado es tan sutil, es tan silencioso, es tan engañoso, que simplemente puede esclavizar y hay inconsciencia de ello. Puede ser que el pueblo de Dios estaba tan atraído y tan admirado de su verdugo. Puede ser que un creyente esté tan atraído, esté tan seducido y esté tan impactado por lo que más daño le puede causar. Examinemos nuestros corazones, hermanos. Los israelitas no tenían una cultura propia y no eran reconocibles. Examinemos nuestros estilos de vida, nuestros estándares, lo que creemos respecto de lo que la palabra de Dios nos dice, porque eso es lo que verdaderamente importa, como hemos titulado este mensaje. Los expertos pueden decir algo, las leyes humanas a las cuales nos debemos de sujetar, cuando no van en afinidad a lo que la palabra de Dios dice, debemos de escoger qué es lo más importante. Lo que verdaderamente importa es la voluntad de Dios. Y no podemos entonces, hermanos, sencillamente dejarnos adaptar. Hace no mucho, en el último aniversario de la iglesia, celebramos esa conferencia Iglesia Contracultural, algo que va contra la cultura, ¿verdad? Es decir, no todo lo que la cultura promueve, estamos como que en contra de ello, pero solamente aquello que va en contra del carácter de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si hay algo que está en contra del carácter de Dios, nosotros no podemos ir en la misma dirección de la cultura. Pues vemos ahora al pueblo de Dios que no está poniendo resistencia a una cultura pagana y pecaminosa. Sencillamente está adaptándose a esos principios y estándares. Esto nos lleva a pensar, hermanos, entonces, cómo Sansón está demostrando cómo era el razonamiento del pueblo. Nos dice en el versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Algo interesante es esta acción que vemos de Sansón, porque él no declara lo que hizo. Hermanos, él había sido dedicado para una obra especial como juez y escogido por Dios. Y algo que la ley había proclamado es que no podía tocar cosa inmunda. Y él está matando a un león y hace algo más todavía, tocando a este león muerto. Y entonces vemos que era un hombre motivado por sus impulsos. Vio una mujer, le gustó esa mujer y quiso esa mujer. Vio a un león y quiso probar esa destreza. El Espíritu de Dios había sido le había revestido de esas facultades. Y muchas veces pudiéramos hacernos la pregunta, ¿pero cómo podemos conciliar el que Dios pueda dar algunas facultades a personas que no son propiamente tan piadosas y justas? Bueno, hermanos, acabamos de ver en el versículo 4, ellos no sabían que esto venía de parte de Jehová. Y otra vez, hermanos, Dios es soberano, ¿verdad? Dios es soberano y Dios es fiel. Algo que realmente es impactante es que el pecado de Sansón, primeramente, su primer pecado que se ve allí es la alianza que hace con los filisteos. El compañerismo y esa mezcla que tiene con ellos, aun cuando escoge a esta mujer. Pero usted sabe, hermano, que esas preferencias son las que pusieron en guerra a Israel contra los filisteos. El propio pecado de Sansón fue utilizado por Dios para desatar una guerra en donde Dios solamente iba a usar a Sansón como un instrumento para demostrar quién era él. Entonces, hermanos, esto es algo difícil para nuestro entendimiento, pero escúchame bien. Dios es tan soberano y Dios es tan perfecto que aún puede usar el mismo pecado para cumplir sus propósitos. Escuche, no inducir el pecado, no aprobar el pecado, pero tan poderosa es su gracia que puede transformar lo bueno y lo malo, y convertirlo en bueno. Eso es algo que sí el Señor puede hacer. Él no se goza de la injusticia, Él no está a favor de la maldad, pero Él es poderoso para transformar los corazones, las vidas y las circunstancias. Cuando todo está mal, Dios puede hacer que las cosas sucedan para bien. Esta es una lección que podemos aprender. Hemos dicho, hermanos, lo que verdaderamente importa. Número uno, la visión que verdaderamente importa. Vamos a ver el segundo punto, la voluntad que verdaderamente importa. Y aquí estaremos analizando entre las acciones del hombre y los propósitos de Dios. Las acciones del hombre versus los propósitos de Dios. Dios muchas veces ha obrado por medio de un niño cuya existencia era imposible. ¿Recuerda usted el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, el hijo de Ana? Eran niños imposibles, madres estériles, pero Dios hizo una obra milagrosa. Hermano, lo mismo pasó con Sansón. Su madre no podía concebir, pero fue un acto milagroso de Dios. Vemos entonces a Dios obrando muchas veces por medio de un niño cuya existencia era imposible. Sansón sería consagrado desde aún antes de nacer. Y los defectos de Sansón, así como su nacimiento, nos recordarán que el pueblo de Dios necesitará un libertador mayor. En la anunciación de Sansón, en el capítulo 13, pareciera que nos prepara para presenciar un maravilloso y poderoso libertador. Con todos los antecedentes, no pasarás navaja sobre su cabeza, lo dedicarás, lo vas a guardar desde tu vientre. Todo ello, yo creo, hermanos, que las personas estaban con esa expectativa. Ahora sí viene un buen libertador. Ahora sí viene una persona consagrada. Ahora sí viene una persona escogida. Ahora sí viene una persona que Dios está obrando en su vida. Sin embargo, en lugar de esto, nos encontramos con el personaje más imperfecto de todos los jueces anteriores. Imagínese, cuando había más expectativa que apostaba hacia lo positivo, coloquialmente hablando, realmente llevan una terrible decepción. Lo que vemos es a un hombre violento, impulsivo, adicto al sexo, emocionalmente inmaduro y egoísta. Creo que no son las virtudes que se esperaban de alguien prometido para libertar al pueblo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todas estas rasgos de carácter tan equivocado deja mucho que desear de las expectativas que el pueblo pudo haber tenido sobre Sansón. Es un tanto perturbador aceptar que Dios utilizara e incluso ungiera a personas como Sansón con arrebatos, orgullo y ese temperamento tan pecaminoso. La prohibición de Dios acerca de mezclarse con mujeres extranjeras, ajenas al pueblo de Dios, como dijimos, no era un asunto interracial, era un asunto espiritual, porque apartarían el corazón de los hijos de Dios hacia los dioses paganos. Vemos la necia insistencia de Sansón hacia su padre para unirse a una filistea. Dijimos hace un momento, él literalmente dice, esa mujer me agrada, o esa mujer es agradable a mis ojos. Esta es la moralidad, este es el estilo de vida que Israel había adoptado. Como dijimos hace un momento, ¿qué es lo que verdaderamente importa? ¿Cómo vemos nosotros las cosas o cómo las ve el Señor? Porque ellos hacían lo que a sus ojos era correcto, lo que bien les parecía. Pero a la vez, el texto nos dice, hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Y Sansón es una muestra de todo lo que está pasando en el pueblo. Pero algo interesante es que Dios usará las mismas debilidades de Sansón. Él va a usar la pecaminosidad de Israel para liberar a su pueblo. El ejemplo supremo de esto, hermanos, lo vemos sin ir ahí en Hechos 2:23. Cuando vemos que Dios usó las decisiones libres y malvadas de seres humanos para matar a Jesús. Pero Dios arregló las cosas con propósitos redentores y así efectuar la salvación. En medio de malas decisiones y en medio del pecado más oscuro, poner mano al Hijo de Dios, al único ser santo y perfecto que ha existido sobre la tierra, esa fue la peor decisión. Y en medio de ese oscuro pecado y de esa terrible maldad, tanta mentira, tanto engaño que se hizo para poder aprenderle, en medio de tanta falsificación y de tanta crueldad descargada sobre su cuerpo, todo ese pecado Dios lo utilizó para que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo experimentáramos la salvación. José, cuando fue vendido por sus hermanos y experimentó circunstancia tras circunstancia de falso testimonio, y sabemos parte de su historia tan difícil, él dijo una palabra importante cuando ve a sus hermanos ya con una posición privilegiada. Y ellos se asustan, y ellos temen, y ellos lloran, y ellos piensan que él va a descargar una ira vengativa. Y él dice estas palabras: lo que vosotros hiciste para mal, Dios lo encaminó para bien. Lo que vosotros hiciste para mal, Dios lo encaminó para bien. Y hermano, aquí vemos a un hombre de quien había expectativas muy altas y que lamentablemente traería una decepción. ¿Por qué piensa usted, hermano, analicemos un momento, que las expectativas no pudieron cumplirse en Sansón? Yo creo que lo hemos repasado varias veces en este libro de Jueces, porque Dios sabía cómo era el corazón de su pueblo. ¿Se acuerda lo que le dijo a Gedeón? No vayas con todo tu ejército, solamente ve con 300, para que el día de mañana no diga Israel, yo mismo produje la victoria. Para que ninguno se jacte de su propia presencia. Hermanos, la lección que Dios quería dar a Israel era que él necesitaba un redentor mayor, un juez mayor, un libertador con mayores cualidades que las que pudiera haber tenido cualquier juez en esa época. Entre todos los jueces que se han analizado hasta este momento, el primero fue Otoniel. Y si usted recuerda, Otoniel era un hombre muy ejemplar, un hombre de familia, y él ganó a su esposa dentro del mismo pueblo como una coronación a su valentía y a su entrega y a su temor de Dios. Otoniel, de alguna manera, en el sentido moral, era el ejemplo de juez. El pueblo no tenía ninguna duda en que él podría ocupar la posición de liderazgo porque su vida era bastante ejemplar ante los ojos de los demás. Pero de ahí en adelante podemos ver nosotros que Dios utilizó personas que era sorprendentemente aceptar que Dios pudiera escogerles. Y hermanos, otra vez, la historia no se trata de los seres humanos, la historia se trata de Dios. Las guerras, las victorias, no se ganan con cualidades humanas, se ganan por la gracia de Dios. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestra dependencia y nuestra admiración no debe estar puesta en personalidades. No debe estar puesta en, ni siquiera, hermanos, en estándares. Debe estar puestas en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Esa gracia que es imponente. esa gracia que es superior, que es sobrenatural y que no se puede explicar en muchas ocasiones. ¿Cómo podemos conciliar tantos pasajes en la Escritura en donde el Señor hace simplemente lo que Él quiere hacer? Como dice su palabra, tendré clemencia de quien quiera tener clemencia y misericordia de quien quiera tener misericordia. ¿Cómo podemos nosotros cuestionar a Dios por su elección? ¿Cómo podemos nosotros aferrarnos y amargarnos y contradecir los planes de Dios? Hermanos, Él es Dios. Él es sabio. Él sabe más que usted y yo. Y Él sabe por qué hace las cosas como las hace. Él sabe por qué escoge a quien escoge. Y Él sabe por qué gente buena se transforma en mala y gente mala se transforma en buena. Él sabe por qué al que hace el bien a veces le va mal y al que hace el mal a veces le va bien. Él es Dios. Él es soberano. Él está en control. Él no cambia. Él es inmutable. Él es perfecto. Y es en algo en el cual nuestro corazón debe descansar, hermanos. No en una personalidad, no en un estándar, sino en Dios y su esencia y su carácter. Él usa esta pecaminosidad de Israel para liberarle. Dios nos muestra que la voluntad que verdaderamente importa es su voluntad, las acciones del hombre contra los propósitos de Dios. Sansón, hermanos, aquí desobedece. Es un hombre impulsivo, ya lo vimos, y es un hombre imposible de ser educado. Sus padres intentan hacerle entrar en razón, pero él simplemente se deja ir por su vista. Asociado, adaptado, de alguna manera influenciado por la cultura que vivía, todo conforme a la vista, bueno, él escoge, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y eso es algo bien importante. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede venir sobre un hombre así? Y vamos a continuar leyendo. Sansón hace una apuesta, porque además era un hombre apostador, era un hombre vacilador, y quiere ganar algo de dinero haciendo por ahí un enigma. Y bueno, nos dice en el versículo 11, aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviera con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Y obviamente él hace un tipo refrán, este enigma, y dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Él había matado al león y del vientre del león había un panal, ¿verdad?, de miel. Y bueno, él se lo lleva, come de él, da que sus padres coman también. Él está pecando de una manera terrible, hermanos. Y todavía se jacta del pecado que está haciendo. Y todavía apuesta y se huelga y se goza de lo que está haciendo. Y hace este tipo de jugarreta, ¿verdad? A ver si sabes, a ver si puedes adivinar a lo que me quiero referir. Y obviamente, como no era algo tan lógico, pues no podían adivinar lo que él quería demostrar. Pero vemos aquí una parte de la debilidad de su carácter. Ellos van con la esposa, ¿verdad? Ellos van con la prometida, porque estaban ya en los días de la fiesta. Y ellos la convencen a ella de que le declare a qué se refiere y ella se los hace saber. Vemos, hermanos, una gran debilidad en los hombres de Dios es cuando eligen mal una compañera. ¿Está de acuerdo? Una gran debilidad, un gran fracaso, es cuando eligen equivocadamente una compañera. Y no tan solo lo vemos en esta porción, hermanos. Finalmente, ¿cómo quedó acabado y destruido Sansón? Por una mujer. Por una mujer. El hombre más fuerte en ese tiempo, el hombre más respetado por su fortaleza, fue vencido por algo que humanamente se llama el sexo débil, ¿verdad? O una persona frágil. Y hermanos, esto nos enseña que no hay nada de lo cual el hombre se pueda jactar, porque somos tan incompletos, somos tan inconsistentes, que día a día dependemos de la gracia de Dios. Dependemos de la gracia de Dios. El pueblo de Israel muchas veces venció poderosas hazañas y tantas veces tropezó con minúsculas problemáticas. Es así como nuestro corazón engañoso, es así como nuestro espíritu tan débil nos enfoca a la necesidad que tenemos de la dependencia en Dios. Bueno, en el versículo 16 vemos que la mujer está intentando persuadir a Sansón que le diga este enigma, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo he de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al final lo quebró, ¿verdad? Ella lo indujo a que él pudiera decir. Y hermanas, un paréntesis. Hemos dicho, cuando nos tocó hablar de Débora, ¿cuánta influencia tiene una mujer para la vida de un hombre? ¿Amén? No se oyó, diría el hermano Samuel. No valió, ¿verdad? ¿Cuánta influencia tiene una mujer para la vida de un hombre? Bueno, más o menos. Ya fue un poquito más, ¿verdad? Mucha influencia, hermanos. ¿Para bien o para mal? Esto, hermanos, después ustedes me invitan a un café, por lo que voy a decir. Esto es importante entender, hermana. Si tú eres de ayuda a tu esposo o eres de tropiezo. Si él es más santo y más como Cristo, por lo que tú reflejas, por lo que tú haces, por cómo tú oras por él, o él cada vez se vuelve más alejado de Dios. Dios ha dado un papel especial a las mujeres. Y en verdad, hermanos, hemos visto mucho mujeres orando en la palabra de Dios. Hemos visto mucho mujeres atendiendo a la voz de Dios, sujetas al mandato y a los propósitos de Dios, y hemos visto que Dios no ha defraudado su promesa y su palabra. Yo quisiera animarte, hermana, que no claudique tu fe. Yo quisiera animarte, hermana, a que sigas orando por tu esposo y por tus hijos. Y si quizá eres una hermana soltera, que también ores por si el Señor tiene planeada una persona que sea una persona idónea, de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Y no vayas a escoger como Sansón, nada más porque te pareció bien a tus ojos, ¿verdad? Que el Señor permita, hermanos, una calidad de piedad así. Que el Señor nos permita verdaderamente pasar tiempo de oración y de meditación. Esta mujer pudo extraerle la información a Sansón como nadie más pudo haberlo hecho. Él dijo: ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, te lo he de declarar a ti. Lo que está sucediendo ahí, hermanos, es legítimamente todavía no era su esposa. Él no tenía ninguna responsabilidad con ella hasta entonces. Todavía la responsabilidad mayor era hacia sus padres. Y aún así, ella pudo tener influencia sobre él. El versículo 18. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no arareis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Versículo 19, lea conmigo versículo 19 y versículo 20. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojos se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual le había tratado como su amigo. No parece que esto termina en algo muy alegre. Viene el Espíritu de Dios sobre él y él aniquila a las 30 personas que estaban como sus acompañantes. Y él toma estos despojos. Lo que verdaderamente importa, hermano, número uno, la visión que verdaderamente importa, la óptica personal versus la óptica de Dios, la voluntad que verdaderamente importa, las acciones del hombre versus los propósitos de Dios. Y vamos a terminar, la virtud que verdaderamente importa, la virtud que verdaderamente importa, el otorgamiento de los dones del Espíritu versus el crecimiento del fruto del Espíritu. ¿Cuántas veces se menciona que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón? Y dése cuenta que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, hacía cosas extraordinarias. Matar un león sin ningún instrumento, sin ningún arma. Matar a 30 hombres, por llamarlo de alguna manera, con un solo golpe, de una manera fácil. Era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, que da poder, que da fortaleza, que reviste. Ese era el que tenía Sansón. Pero otra vez nuestra mente se preguntaría, ¿cómo una persona que no es piadosa por las acciones que comete, y tampoco pudiéramos denominarla buena, tiene a su favor el Espíritu de Dios? El Espíritu del Señor sí vino sobre Sansón y le da una fuerza sobrenatural. Y sí podemos preguntarlo, ¿no solo debería obrar por medio de personas piadosas y buenas? El problema con esta postura, hermanos, es que se le da al hombre la determinación de los planes de Dios. Cuando en realidad, como hemos dicho, Dios es soberano y Él es fiel a sus promesas, actuando por medio y a pesar de los mismos enemigos. Hay una frase que es una de mis frases favoritas que un pastor mencionaba y decía, Dios muchas veces obra por nosotros y muchas veces a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Hermanos, Dios usó malos reyes para liberar a su pueblo. Y aquí usa a un hombre excesivo, impulsivo, desobediente, que no busca consejo para llevar a cabo sus planes. No depende de las personas lo que Dios finalmente hará. Esto no significa que Dios permitirá la maldad, pues en su soberanía también Él es justo. Y algo que no debemos olvidar es que Dios no solo juzgará las malas acciones, dijimos al principio, también va a juzgar las buenas acciones con malas motivaciones. Es decir, hermanos, a Dios no se le va a escapar nada. ¿Estamos de acuerdo? Él es sabio, Él lo sabe todo. Y todo esto puede ser detestable ante Él. Él discierne aún lo más profundo del corazón. Es posible, hermanos, tener los dones del Espíritu y carecer del fruto del Espíritu. ¿Recuerda usted por un momento en esa porción en Corintios? Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice, si yo tengo lenguas humanas y angélicas, y si yo tengo el don de profecía y puedo revelar todos los misterios que existen, y si tuviera una generosidad que aún diera mi propio cuerpo para ser quemado por bien de otros, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? No sirve de nada. Hermanos, Dios es dador de dones, habilidades, aptitudes hacia los suyos. Pero una cosa son los dones espirituales y otra cosa es el fruto del Espíritu. Y hagámonos una pregunta. ¿Por qué no siempre, teniendo tantas habilidades, Dios querrá usarnos? Probablemente, hermanos, porque quiere trabajar áreas en nuestro carácter. Entendamos bien una cosa. Cuando el Señor busca personas para hacer su gabinete, se fija en el carácter, no en las aptitudes, no en las habilidades, no en las muchas destrezas que pueda tener. Él se fija en el carácter. Fíjese cómo son los estándares, aún si recordamos en Hechos 6, cuando fue la elección de servidores llamados diáconos, ¿cuáles eran las características que debían buscarse? Que fueran hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué más? Ellos tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, tenían que ser hombres de buen testimonio, ¿verdad? Ellos tenían que ser hombres sabios. Esto tiene que ver con el carácter. El oficio que les fue dado a esos hombres era un oficio físico, servir las mesas. Pero no hubo por ahí alguna algún casting, ¿verdad? A ver quién la servía más rápido. No hubo por ahí una prueba de eficiencia, a ver quién era mejor. El carácter, el carácter, el carácter, el carácter. En Gálatas 5 nos dice cuál es el fruto del Espíritu. ¿Lo puede decir conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, ¿esto se está reflejando en nuestra vida? ¿Qué es lo que más importa? ¿Que tengamos un carácter conforme al Espíritu de Dios? ¿O que sencillamente tengamos algunas habilidades dadas por el Espíritu de Dios? ¿Por qué el apóstol Pablo reprendió tanto a la iglesia de Corinto? Y dijo, ustedes buscan los dones mayores. Y algunos parecía que los buscaban como exhibición. Pero Pablo les dice, yo les enseñaré un camino mucho mejor. Ahora, hermanos, los dones son regalos que Dios da a la iglesia. Y los dones son dados para la edificación del cuerpo. Eso lo hemos escuchado antes. Pero, hermano, Dios querrá usar, Dios querrá llamar personas que están creciendo en su carácter piadoso. Día a día. ¿Qué es la virtud que más importa? ¿Lo que sabemos hacer o lo que el Espíritu Santo está transformando en nuestro corazón? No debemos, hermanos, de desanimarnos. Probablemente usted sea un mejor orador, quizá usted sea un mejor músico, quizá usted sea un mejor administrador y muchas cosas, pero es mejor ser un mejor cristiano. ¿Está de acuerdo? Lo que Dios desea es que seamos un mejor cristiano. Y debemos orar, hermanos, por nuestra vida espiritual, por la vida de la iglesia, por la vida de los líderes y aún por la vida de las autoridades gubernamentales. Debemos de orar porque es muy sencillo poder señalar defectos. Sansón tenía muchísimos y creo que podemos seguir rascando. Pero qué interesante es comprender la gracia y la soberanía de nuestro Dios. Lo que verdaderamente importa, nos dice que la visión que verdaderamente importa es la visión de Dios. La voluntad que verdaderamente importa es los propósitos de Dios pese a las acciones del hombre. Y la virtud que verdaderamente importa es el fruto del Espíritu desarrollado en nuestra vida más que el otorgamiento de los dones espirituales. Quiero concluir. Día a día pensamos, planeamos y preferimos todo aquello que nos gustaría que ocurriera. Podemos esforzarnos, invertir y luchar porque nuestros anhelos se vean cristalizados o simplemente podemos someternos al Rey de Reyes y Señor de Señores y ocupar humilde y gozosamente nuestro lugar, respetando a Dios como Dios y recordando que lo que Él desea y finalmente lo que Él hará es lo que verdaderamente importa. Hermano, usted y yo podemos tener una preferencia. Usted y yo podemos tener un deseo. Pero lo que verdaderamente importa es lo que desea Dios y lo que hará el Señor. ¿Está de acuerdo?